Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Vino Juan y los pecadores le creyeron. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo: «Hijo, vete hoy a trabajar a la viña». Y él respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él le respondió: «Voy, señor». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: «Es verdad. En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vino Juan y los pecadores le creyeron. Ese relato que hizo Jesús en el Evangelio de hoy va para ti, judío. Va para los judíos, nuestros hermanos tan amados. Juan el Bautista, judío y profeta para su pueblo, si hubiera sido reconocido como instrumento del Altísimo por el pueblo amado de Dios en todos los tiempos, incluso hoy, que espera su humildad de corazón y su justicia al que es también su Dios. Jesús el Nazareno, hijo de la Virgen María e hijo de Dios y rey de los judíos. ¿Llegará el día que Dios, Jesús, será reconocido por su pueblo? Recemos todos para que la justicia se cumpla, para que Jesús pueda ser el profeta que es, el Mesías reconocido por el pueblo judío, pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.